Tienes miedo, tranquilo. Entonces tiene un sensor ahorita. Creo que está lleno de sangre. ¿Sabes qué está lleno de sangre?